Gracias por la Vida y la Familia, un programa de Vida Humana Internacional en colaboración con Radio Católica Mundial sobre temas relacionados con la defensa de la vida y la familia. Hoy escucharemos a la señora Magali Aguno, directora de la División Hispana de Vida Internacional. El tema de su conferencia será el feminismo. Demos la bienvenida a la señora Magali Aguno. Pues en esta charla yo quiero dar una visión de lo que es el actual feminismo y de lo que debe ser el feminismo. Es indudable que la discriminación contra la mujer siempre ha existido y que es necesario combatirla y erradicarla totalmente por injusta y anticristiana. El movimiento feminista, que tiene su origen en el siglo XIX, comenzó con un movimiento en pro de la justicia. Trabajaron por la igualdad, por el respeto a todo ser humano, no solamente la mujer, y tenía como objetivo principal erradicar la discriminación que existía en contra de la mujer en la sociedad en aquel entonces. La convención de Seneca Falls, New York, que tuvo lugar el 19 de julio de 1848, marcó el comienzo de dicho movimiento en los Estados Unidos. En el siglo XVII, Anton Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, descubrió los espermatozoides. El óvulo fue descubierto en 1827, y entonces en aquel momento se descubrió que la vida humana comenzaba con la concepción. Debido a esto, y conocedoras de este avance de la ciencia, aquellas primeras feministas extendieron los derechos por los cuales ellas habían luchado al niño por nacer. Para las fundadoras del feminismo, el aborto era un crimen, la matanza de un ser humano inocente. En 1873, Elizabeth Stanton, una de las principales dirigentes feministas de Estados Unidos, en una carta a una amiga en la cual le comentaba sobre la situación de la mujer y sobre el aborto, le expresó que, tomando en cuenta el lamentable hecho de que a la mujer se le trata como una propiedad, le decía ella, también era degradante para la mujer tratar a sus hijos como una propiedad que se podía desechar a voluntad. Susan B. Anthony, una famosa feminista de las fundadoras, que en aquella época ejercía mucha influencia, comparaba el aborto con el castigo que venía impuesto por la dominación del hombre sobre la mujer, y nunca abogó para que las mujeres le dieran la espalda a sus responsabilidades como madres. Otra sufragista norteamericana, Mattie Brinkerhoff, opinaba que el aborto no constituye una liberación para la mujer, sino por el contrario. Escribió: cuando un hombre roba para satisfacer su hambre, nosotros podemos considerar que hay algo equivocado en la sociedad. Cuando una mujer destruye la vida de su propio hijo, aún no nacido, es evidente que ha hecho algo que está realmente mal. Para las fundadoras del feminismo, el aborto era la matanza de un niño en aquel entonces. Pero ese es el movimiento feminista que tenemos hoy en día a través del mundo. El cambio más significativo en la dirección y en los objetivos del movimiento feminista que comenzó en Estados Unidos, por lo menos, y tuvo lugar en 1963, fue la publicación del libro The Feminine Mystique, El mito de la feminidad, que está en todas las bibliotecas prácticamente en Estados Unidos, y cuya autora fue Betty Friedan, a quienes muchos consideran la fundadora del actual movimiento feminista. Los conceptos expresados por Friedan en esa obra cambiaron la forma en que las feministas veían el matrimonio, la familia, el hombre y la mujer y por ende la sociedad. Sobre el papel de ama de casa, Friedan escribió: estoy convencida de que las mujeres que se adaptan a ser amas de casa, que crecen queriendo ser solo un ama de casa, están en peligro, como las que caminan hacia su propia muerte en los campos de concentración. En esa misma obra, Friedan arremetió contra el papel de las madres, diciendo: es hora ya de dejar de exhortar a las mujeres a que amen a sus hijos más, a que sean más femeninas, cuando esto lo que hace es fomentar su pasividad y una dependencia que despersonaliza el sexo e impone una carga imposible en los esposos y una pasividad creciente en los hijos. Puesto que el nuevo movimiento feminista impulsado por Friedan planteó que las mujeres solo se podían sentir verdaderamente realizadas y felices si lograban triunfos fuera de su hogar, ya que según Friedan y sus seguidoras, la labor más denigrante que existe es la de ser esposa y madre, este nuevo feminismo llegó a la conclusión de que la mujer solo podría lograr su máxima realización si se liberaba de lo que llamaron la carga de la maternidad. Es decir, que de acuerdo con estos nuevos valores, que difieren de los valores de las primeras feministas, lógicamente el paso fue adoptar otras nuevas prioridades. La mujer buscó entonces la manera de remover lo que consideró un obstáculo para poder triunfar compitiendo en el mundo de los hombres: la posibilidad de un nuevo embarazo. La maternidad se convirtió en el enemigo de la mujer. Puesto que las nuevas feministas buscan la total igualdad con el hombre y la capacidad de ser madre es precisamente lo que más distingue a la mujer del hombre, ya el sexo y la reproducción, específicamente en la mujer, no fueron considerados regalos de Dios, sino problemas que había que remover. Se les vio como una maldición y no una bendición. Y entonces el derecho, lo que llamaron el derecho a tener relaciones sexuales sin un embarazo, pasó a ser un derecho absoluto. De ahí que comenzaran las feministas a pedir a exigir el derecho a la anticoncepción ilimitada, y más tarde, siguiendo el mismo razonamiento y la misma mentalidad antivida, pasaron a pedir el derecho al aborto a petición. Hoy en día, las feministas dicen que el niño no tiene el derecho a la vida o no debe tenerlo hasta que no nace vivo, hasta el momento del parto. Hay quien dice, las feministas autodenominadas católicas, de las famosas Católicas por el Derecho a Decidir, dicen que el niño no es un ser humano hasta que la madre no lo acepta como hijo suyo. O sea, que la mujer tiene el poder, como si fuera Dios, de decir: este hijo yo lo quiero y es un ser humano, pero si no lo quiero, no es un ser humano y lo puedo destruir. El nuevo feminismo también arremetió contra el matrimonio en su camino para lograr la liberación. Una mal definida liberación. En efecto, la Declaración del Feminismo de noviembre del 71 afirmó: el matrimonio ha existido para beneficiar a los hombres y ha sido un método legalmente protegido para controlar a las mujeres. Debemos trabajar para destruirlo. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para lograr la liberación de la mujer. Debemos instar a las mujeres a abandonar a sus esposos y a no vivir con un solo hombre. Debemos volver a practicar religiones antiguas como la brujería. Y está sucediendo en Estados Unidos actualmente. La filosofía de las nuevas feministas les hace ver a las mujeres que el hombre es un agresor y un opresor. Al colocar al hombre en oposición a la mujer como un enemigo, muchas de estas mujeres acaban por reemplazar al hombre por otra mujer. Y es por esto que la práctica del lesbianismo ha ido aumentando cada día más en los países del norte. Las nuevas feministas pasaron entonces de valorar su maternidad y trabajar por leyes justas para mayor protección a la mujer, a exigir el derecho ilimitado al aborto a petición, en cualquier momento del embarazo. Este trágico cambio de rumbo del movimiento feminista se puede decir que le ha costado la vida a más de 30 millones de niños a quienes no se les permitió nacer. Y ha dejado una estela de muertes maternas por los abortos llamados seguros, los legales, que ninguno de ellos es seguro, y de mujeres física y psicológicamente dañadas. Las nuevas feministas alegaban antes de lograr la legalización del aborto que querían impedir los abortos autoinducidos, que ellas llamaron los abortos ilegales que no son seguros. Sin embargo, actualmente existen grupos de feministas en Estados Unidos que están promoviendo precisamente los abortos autoinducidos, los mismos que condenaron, y enseñan a las mujeres a practicárselos ellas mismas. Esta contradicción no debe sorprendernos, ya que aunque las feministas antivida alegan que están a favor del derecho a elegir si abortar o no, expulsaron de sus filas a las feministas provida que no estaban de acuerdo con ellas. Debido a esto surgió una organización en Estados Unidos llamada Feminists for Life of America, Feministas Provida de América, que trabajan por mejorar la condición de la mujer y por defender a todas las mujeres, incluyendo las mujeres por nacer. Lo más increíble es que las organizaciones de feministas antivida, que tanto pregonan la igualdad de la mujer con el hombre, por regla general callan ante la práctica cada vez más generalizada de abortar a las niñas, porque la familia quería un varón. Y callan ante los abortos provocados obligatoriamente en la China. Eso yo no me lo puedo explicar, eso es inconcebible, pero está sucediendo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la mujer es la que tiene que exponer su cuerpo de este modo, simplemente para estar disponible para el hombre en todo momento? Es la mujer la que va a la mesa de operaciones para abortar. Es la mujer la que carga en su conciencia con el dolor de haber matado a su hijo. ¿Y el hombre dónde lo dejamos? Si se ponen dichosas, les dan el dinero para ir a la clínica de aborto. Y si se ponen aún más dichosas, la acompañan. Y ahí terminó la cosa. A esto le llaman actualmente igualdad. Debido al feminismo extremista, aumentó tanto la práctica del homosexualismo que el actual movimiento feminista ha hecho una de sus principales prioridades los derechos de las lesbianas, incluyendo el de adoptar hijos y constituir una familia con todos los derechos legales de los cuales la familia tradicional disfruta. En este momento se está considerando en el Hawái, en un estado de los Estados Unidos, si se permitirán a los homosexuales casarse o no. En 1988, durante la Conferencia Nacional de los Derechos de las Lesbianas, organizadas por la Organización Nacional de la Mujer, o NOW, N-O-W, National Organization for Women, esta es la principal organización feminista de Estados Unidos, dicha organización no solo adoptó los derechos de las lesbianas como una prioridad, sino que sus dirigentes afirmaron en una publicación oficial. Este es el principal grupo feminista de Estados Unidos, que alega que habla por la mayoría de las mujeres americanas. Toda mujer debe estar dispuesta a identificarse como lesbiana si ha de ser verdaderamente feminista. Ninguna mujer está libre para ser mujer hasta que todas las lesbianas estén en libertad de ser lesbianas. El plan de acción de la NOW, la Organización Nacional de la Mujer, para la década de los 90, incluye, entre otros objetivos, la obtención de los siguientes llamados derechos. la legalización y protección de las familias gays, o sea, homosexuales y lesbianas, el apoyo a lesbianas y homosexuales declarados como candidatos a puestos públicos, los derechos de las lesbianas y los gays a formar parte de las Fuerzas Armadas, poner más énfasis en hacer conciencia feminista para educar a nuevos activistas sobre la importancia de los derechos de las lesbianas, trabajar por la protección de los derechos de los maestros gays y lesbianas ante la ley y presentar el homosexualismo en las escuelas como una alternativa, un modo diferente de vida, lo cual ya está sucediendo. En 1994, activistas homosexuales y lesbianas marcharon juntos, muchos de ellos totalmente desnudos, y yo tengo un video aquí en Panamá que lo muestra, que no lo vamos a mostrar aquí porque es demasiado fuerte, durante la celebración del inicio de su movimiento en los Estados Unidos hace 25 años. Ese video se llama El Plan de Acción Homosexual y nuestra organización lo vende. Pues durante esa marcha fueron casi completamente desnudos, simularon las relaciones sexuales en el medio de la calle. Yo no sé cuánto habrán visto ustedes en televisión sobre esto. Mucho más que el derecho al aborto. Una dirigente feminista declaró durante la marcha a favor del aborto en la ciudad de Washington, el 9 de abril de 1989. El derecho a decidir incluye la sexualidad también. El aborto no es un asunto relacionado con la vida, sino con la sexualidad. Se trata de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales sin temor al embarazo, y esto nos lleva a la experimentación y a que las mujeres puedan tener relaciones sexuales con otras mujeres, con hombres y con quien deseen. Ahora en Estados Unidos está muy de moda lo que le llaman bisexualismo. Ahora se puede escoger ser heterosexual, homosexual o bisexual. Lamentablemente, el movimiento feminista de Latinoamérica también ha hecho la transición a favor del lesbianismo. Existen ya redes de movimientos lésbicos y homosexuales dentro de los grupos feministas de Latinoamérica. Desde la década de los 70, existe un feminismo que crece cada día más adentro de la Iglesia, incluyendo la Iglesia Católica, y que es igualmente peligroso y dañino. Esta rama, que se autodenomina de varias maneras, por ejemplo, feminismo espiritual, religioso o cristiano, se convirtió en el instrumento para llevar a cabo las reformas del feminismo secular, de destruir la ortodoxia de la Iglesia desde adentro. Mientras el feminismo secular se ocupa del trato que se les da a las mujeres en la sociedad, el feminismo religioso se ocupa del trato que se les da adentro de las iglesias. La mayoría de estas feministas son religiosas, ex-religiosas, teólogas o historiadoras. Este grupo es el que nos preocupa, es el que nos preocupa más, sinceramente, puesto que bajo el estandarte de la justicia social han rechazado a Dios y a sus mandamientos y parecen haberse elevado a sí mismas al lugar de Dios, buscando crear una nueva iglesia y una nueva sociedad. Quieren transformar las instituciones religiosas. Ellas han decidido permanecer en la iglesia, incluyendo la Iglesia Católica, para poder cambiarla desde adentro. Las teólogas feministas opinan que el patriarcado es el pecado original y la causa de todos los demás males de la sociedad. La línea de ataque es que las católicas están oprimidas y necesitan liberarse, liberarse del patriarcado, que es la Iglesia Católica. Y dicha liberación consistirá en lograr posiciones adentro de la Iglesia, libertad de decisión sobre asuntos de moral, incluyendo el aborto, y control independiente sobre el cuerpo de la mujer, inclusive el derecho al lesbianismo. La teología feminista afirma que el cuerpo de la mujer constituye el cuerpo de Jesucristo y de la Iglesia. Por lo tanto, negarle la autonomía sobre su cuerpo constituye un sacrilegio y un acto de violencia. Entre las principales feministas que se autodenominan católicas están las mal llamadas Católicas por el Derecho a Decidir, cuya oficina principal está en Uruguay. Mary Hunt y Diane New son dos feministas lesbianas que se consideran católicas y que están viajando a través de Latinoamérica promoviendo sus doctrinas. Han creado una liturgia feminista de la nueva era que incluye ritos especiales para la mujer que decidirá si abortar o no y para la que decidió hacerlo. Es increíble, pero en esa liturgia se enseña a la mujer a orar y decir, gracias Gran Espíritu, Señor, porque me diste esta persona, pero en este momento no podíamos atenderla y queremos que tú la aceptes y que algún día vuelva. La reencarnación, efectivamente, porque creen en la nueva era. Esta es precisamente la campaña más insidiosa lanzada por las feministas. Siguiendo la consigna de divide y vencerás, las católicas por el derecho a decidir están tratando de sembrar la discordia entre las propias mujeres católicas, algunas de las cuales dicen que ellas nunca se harían un aborto, pero que toda mujer debe tener el derecho a elegir esa opción. Es como decir, yo nunca esclavizaría a una persona de la raza negra, pero yo creo que todo el mundo debe tener el derecho a ejercer esa opción. Las católicas por el derecho a decidir abrieron sus oficinas en Montevideo en 1989 y es su centro para toda Latinoamérica. Y desde allí y desde Estados Unidos, que es donde está la sede principal en Washington, de Catholics for Free Choice, han lanzado una insidiosa campaña a favor de la legalización del aborto. Tenemos también en Chile, por ejemplo, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la ISIS Internacional, nombrada así por la diosa Sofía, por la diosa ISIS. Adoran a la diosa Sofía. Yo leí en una de las revistas una oración a la diosa Sofía de una de estas mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir. Existen muchas otras organizaciones de feministas antivida en Latinoamérica que están trabajando con las que ya mencioné y en colaboración con la IPPF, que es la International Planned Parenthood Federation, Federación Internacional de Planificación de la Familia. La IPPF tiene filiales en todos los países y trabaja muy de cerca con las feministas antivida. Sin embargo, entre tantas tinieblas surge un rayo de esperanza. Muchas feministas han comenzado a darse cuenta de que el actual movimiento feminista las ha traicionado. No están de acuerdo con los objetivos de ese movimiento. En su libro El hogar por elección, enfrentándose a los efectos de la ausencia materna, Brenda Hunter, quien tiene un doctorado de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, afirma que por más de dos décadas las mujeres han sido engañadas por el movimiento feminista. Añadió que las feministas radicales son un producto de familias disfuncionales que se rebelaron en contra de la crianza desdichada que recibieron de niñas. No podemos juzgar a nadie, y mucho menos a nuestras hermanas que son feministas, porque quizás algo les ha pasado en su vida y han sentido ese odio hacia el hombre que se ha volcado en un feminismo radical. Debemos amarlas, debemos orar por ellas y debemos ayudarlas a ver el verdadero camino de la liberación. Betty Friedan, que es una de las principales feministas antivida de Estados Unidos, creció en un hogar carente de amor maternal. La madre de ambas estaba totalmente incapacitada para darles amor. Historias similares se cuentan de otras feministas muy famosas de Estados Unidos. ¿Y qué vamos a decir de una madre cuyo esposo la ha abandonado y la ha dejado con niños pequeños y ha tenido que salir a trabajar y a luchar por criarlos? ¿Cómo es posible que una madre pueda darle toda la atención y el amor a sus hijos, ese amor que tanto necesitan, si tiene que ser madre y padre a la vez? El hombre ha abandonado su lugar, el lugar que le pertenece como protector y proveedor de su familia. Eso es lo que nos está sucediendo actualmente. Ahí es donde se origina el problema. El hecho de que una mujer se sienta realizada como esposa y madre depende también del valor que le dé el hombre a esa misión. Eso es muy importante, un esposo que la apoye y que le agradezca el haberse dedicado a ser esposa y madre. Incontables mujeres cuyos esposos o compañeros las han abandonado llevan pesadas cargas, como dije, tienen que ser padres y madres a la vez. Son dignas de nuestro amor, de nuestra compasión, de todo nuestro apoyo. Debemos introducir leyes para protegerlas, para ayudarlas. Las más pobres, de entre los pobres, son las mujeres que están criando hijos solas. Y son las que las feministas han olvidado por completo. Se han dedicado a ayudar a las mujeres profesionales a ganar más dinero, a tener puestos más altos. ¿Y qué de las mujeres que están criando hijos solas, que están trabajando en una factoría ganando muy poco dinero? Las feministas no se acuerdan de ellas. El Papa Juan Pablo II dijo: coincido con ustedes para apoyar y promover los derechos y la dignidad de la mujer. Reconozco y elogio las grandes contribuciones de miles de mujeres dedicadas y competentes. Ellas continuamente juegan el papel vital en la vida de la Iglesia. O sea, nuestra Iglesia apoya a la mujer, nuestra Iglesia le da valor a la mujer. Dice el Santo Padre: empero, un feminismo radicalizado que busca los derechos de la mujer, atacando y negando constantemente las enseñanzas morales, no refleja ni promueve la cabal realidad y la verdadera dignidad de la mujer. No tenemos solo un valor temporal, sino un destino eterno en el plan divino. El Santo Padre nos está llamando a todas las mujeres a un nuevo feminismo. Juan Pablo II también dijo: por sus cualidades específicas, su sensibilidad para con los más débiles, su sentido del amor y de la entrega, la mujer es la educadora natural para la paz, que debe llegar a ser efectivamente su promotora principal en la familia, en el mundo del trabajo y en todas sus relaciones interpersonales, para que todos y cada uno de los seres humanos sean reconocidos y amados y puedan desarrollarse protegidos contra cualquier forma de discriminación. Sobre la mujer latinoamericana, el Vicario de Cristo afirmó: deseo en esta ocasión rendir particular homenaje a la mujer latinoamericana, que generación tras generación ha sido como el ángel custodio del alma cristiana de este continente. Recuerdo una frase que leí hace algún tiempo: de la condición de la mujer depende la nación. Es imprescindible para la supervivencia de la sociedad que volvamos a valorar la feminidad, la maternidad. Esta es la base de la sociedad. Las mujeres que comprendemos y aceptamos nuestra sagrada vocación debemos explicarla a las demás mujeres, defenderla contra los ataques del demonio, quien nos prometió liberación solo para esclavizarnos. En la actualidad, las mujeres tenemos ante nosotras dos corrientes diferentes, totalmente diferentes, del feminismo. Una de ellas se esfuerza por extirpar totalmente las diferencias entre los sexos. En su lucha por lograr esta total igualdad con el hombre, a cualquier precio, incluyendo la vida de sus hijos por nacer, las modernas feministas han desarrollado el concepto de perspectiva de género o equidad de género, lo cual no es más que un nuevo modo de ver y de reelaborar los papeles del hombre y de la mujer para hacerlos intercambiables, como si fueran exactamente iguales. El resultado es el impulsar a las mujeres a hacerse semejantes a los hombres, aunque para lograrlo tengan que escoger la muerte para sus propios hijos por nacer. La otra corriente feminista reconoce plenamente la originalidad y dignidad de ser mujer, según el plan de Dios, y no rechaza la maternidad, sino que la considera el regalo más preciado que Dios le ha otorgado exclusivamente a la mujer. El feminismo antivida promueve objetivos egoístas. La corriente en favor de la verdadera feminidad promueve objetivos nobles y desinteresados: la protección de la mujer en el trabajo, la protección de la mujer en sus derechos de madre, de la maternidad. La primera destruye, la otra construye. ¿A cuál de estos movimientos se unirá la mayoría de las mujeres latinoamericanas? Quiera Dios que ellas se den cuenta de la falsedad del canto de sirenas de las feministas antivida, que tantos errores han cometido en Estados Unidos y en el resto de los países llamados desarrollados, y que descubran de nuevo y continúen la tradición del feminismo provida, y aún más de la verdadera feminidad, que la Santísima Virgen, nuestro modelo de verdadera feminidad, ruegue por nosotros y que sea a ella a quien imitemos. Por indicar la diferencia entre feminismo y la feminidad. Bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos que ser femeninas y feministas. Si queremos luchar por los derechos de la mujer, seremos feministas también. Femeninas tenemos que ser siempre. Yo diría que el feminismo está muy íntimamente ligado a la feminidad. O sea, la verdadera feminista defiende sus derechos como mujer, no para competir con el hombre, como una imitación del hombre. Yo creo que hoy en día las feministas compitiendo con el hombre, lo que están haciendo es decirle a las demás mujeres: como mujeres no valemos nada, tenemos que competir con el hombre, tenemos que ser iguales al hombre, porque como mujeres no valemos. Yo creo que se puede ser feminista y se puede ser femenina, y a la misma vez ser provida, ser buena esposa, buena madre. Yo diría que es cuestión de establecer las prioridades. En mi opinión, la mujer que es esposa y madre, esa es su labor más importante y es lo que debe tener la prioridad. Si la mujer trabaja y atiende bien a sus hijos y les da el amor que ellos necesitan, el tiempo que necesitan, yo no veo nada malo que una mujer trabaje y se realice también, pero siempre manteniendo en mente de que su principal trabajo, el más importante que realiza, es el de ser esposa y madre. Lo demás es secundario. Y la mujer que quiere poner su carrera por encima de todo, que no se case, que se dedique a su carrera. Todo el mundo no se tiene que casar. La mujer se puede dedicar a una carrera y no casarse. Lo que yo creo es que no se debe abandonar a los hijos continuamente y no verlos nunca para triunfar en el mundo de los hombres. Es lo que yo veo mal. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el bisexual y el heterosexual? Por favor, explique. Bueno, el heterosexual es la persona totalmente normal que se siente atraída hacia otras personas del sexo opuesto. El bisexual, antes se le llamaba eso una perversión sexual. Ahora le han dado, eso es un eufemismo, ¿no? Ahora es un término nuevo, bisexualismo. Le gusta con los dos, así que le gusta la variedad. Eso no es más que una inmoralidad, la misma inmoralidad de antes con otro nombre. Y es la persona que lo mismo tiene relaciones sexuales con una persona de su sexo que del sexo opuesto. Como yo dije, lo considero una perversión, pero está muy de moda en Estados Unidos actualmente. Existen estas corrientes feministas radicales en Panamá. ¿Qué propone para contrarrestarlas? Bueno, sí, sí que existen. Estoy segura que existen. Y las señoras de aquí que están activas, las activistas pro vida de Panamá, les pueden decir un poquito más sobre eso. ¿Qué propone para contrarrestarlas? Yo diría que crear una organización de mujeres profesionales, quizás, que defiendan los verdaderos intereses de la mujer y que combatan el aborto. Yo creo que una de las cosas que podría hacer este grupo es proteger a la mujer, por ejemplo, de los dañinos anticonceptivos y abortivos. Que se le informe a la mujer lo que le van a dar, que se le informe cuáles serían los daños, las consecuencias, que es abortivo, todo esto. Hay mucho que hacer para defender a la mujer panameña. Yo creo que sí. El problema es que las feministas se han dedicado mayormente a lograr la legalización del aborto. Es lo único que de verdad les interesa. Y han abandonado las otras causas verdaderas, legítimas de la mujer. Sí, creo que se puede hacer mucho. También existe la Liga de Amas de Casa, que está muy activa en la Argentina, con la cual estamos trabajando. Están en otros países también. Sería buena idea que las mujeres que son amas de casa formaran aquí en Panamá la Liga de Amas de Casa. Y es para proteger a la mujer como consumidora. Y ellas recientemente han tomado una postura contra el aborto también. No hay padre y madre, existe padre. Por lo tanto, son importantes los dos. Claro está. Se sabe que los hijos de donde hay un solo padre, o la madre o el padre criándolos, tienen un índice mucho más alto de suicidio, de drogas, de problemas en las escuelas, de embarazos en adolescentes. Sí, es cierto, pero lamentablemente hay mujeres que sin culpa propia tienen que criar a sus hijos solas. Y yo creo que debemos hacer todo lo posible por ayudarlas, no condenarlas, ayudarlas. Hay muchas mujeres que están siendo victimizadas, están siendo golpeadas. Yo he visto muchos casos de mujeres que sus esposos las maltratan y siguen con él porque no tienen a dónde ir. Yo creo que aquí es donde hay que trabajar, educar a la mujer sobre su dignidad, que no tiene por qué soportar atropellos. Eso es un área muy importante. ¿Cómo mira Cuba el aborto? ¿Cómo mira Cuba el aborto? Bueno, el aborto en Cuba es parte del feminismo también. El 60% de los bebitos concebidos en Cuba los matan por aborto. Y en Cuba la mujer no es más que un objeto sexual. La llevan a una clínica del Estado y lo único que le piden es que el novio o el marido le den una pinta de sangre por si ella tiene problemas. Y las tratan como ganados, esperan en colas larguísimas para practicarse los abortos. El aborto es legal en Cuba. ¿Cómo se ve el feminismo en Cuba y qué hacen las feministas en Estados Unidos por Cuba? Oh, son muy amiguitas. Yo las veo en las conferencias internacionales. Las feministas se inclinan mucho a favor de las izquierdistas. Es un movimiento bastante izquierdizante, así que se llevan muy bien. ¿Cuál considera usted que ha sido el papel de la Organización Mundial de la Salud cuando está... ¿Cuándo? Ah, sí. No, la Organización Mundial de la Salud no es la que sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Fueron los psiquiatras americanos presionados fuertemente por los homosexuales. Y ahora recientemente también han sacado de las enfermedades la pedofilia, que son las personas que les gusta tener relaciones sexuales con niños. Ahora dicen que eso tampoco es una enfermedad. Pero bueno, la medicina en Estados Unidos se ha prostituido, porque los médicos se venden al mejor postor. Practican abortos y mientras más grande el niño, más cobran. Así que eso no debe extrañarnos. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, trabaja activamente también con el movimiento antivida. La Organización Mundial de la Salud está experimentando con nuevos fármacos y abortivos, por ejemplo la RU486, que es un abortivo que puede ser bien dañino para la mujer. El título de su exposición es Feminismo o Feminidad. ¿Por qué en el desarrollo solo ha aludido a los aspectos negativos del movimiento? Bueno, pues como dije en el principio, el movimiento feminista logró muchísimas cosas, incluyendo el derecho al voto. Yo hubiera querido hablarles más de esto, pero el tiempo se hacía corto y teníamos mucha materia para cubrir. Es cierto que sí, al principio el movimiento feminista logró muchas cosas buenas para la mujer. Lamentablemente, como dije, ese movimiento se prostituyó, porque ahora el interés principal es el aborto y el lesbianismo. Yo creo que ha llegado el momento de rescatar ese movimiento y de ponerlo al servicio de los verdaderos y justos intereses de la mujer. Sí, es cierto que muchas mujeres ganan más, pero como dije antes, las mujeres en los más bajos niveles socioeconómicos no solamente no se han beneficiado, sino que se han perjudicado, porque ahora tenemos que las trabajadoras sociales las presionan para que aborten. Y les dicen, si tu esposo te abandonó, no tengas ese hijo, y aborta, y te ayudamos si abortas. Y el hombre le dice también a la mujer, bueno, pues el aborto legal está disponible y nos cuesta $200 y terminamos el problema. Y presiona a la mujer. Y yo he visto infinidad de casos en que hasta los padres han presionado a la mujer para que aborte. Para obtener más información sobre el tema que hemos tratado hoy y otros temas relacionados con la vida y la familia, por favor diríjase a Vida Humana Internacional, 4345 Southwest, 72 Avenida, Suite E, Miami, Florida, 33155 USA. Teléfono, código 305-662-1497. Fax, código 305-662-1499. Vida Humana Internacional es la división latina de la mayor organización a favor de la vida y la familia del mundo, Human Life International, que tiene 75 centros en 67 países y publica 11 boletines.